Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en una noche realmente linda, realmente linda la de hoy, Como lo son todas, para escuchar muy buena música, para estar entre amigos. Hoy, bueno, Luisito Cid me acompaña en controles, otro de nuestros amigos del grupo del Trío Galleta, porque Herbie ausente con aviso. Así que hoy Micro de Blues ausente también, por lo tanto a puro jazz en el día de hoy. Sabrán disculpar los amantes del blues, me van a tener que aguantar un poquitín. Bueno, la programación de hoy viene piola, viene tranqui por algunos momentos, pero muy nutrida en cuanto a algunas sorpresas, como comentábamos en el blog, en la publicación de nuestra programación en el día de hoy, en nuestro blog aldemedianoche.com.ar, allí donde se publica la información, donde además también hay otra información de otros discos. Se publican los martes de discos completos también con su correspondiente comentario y los enlaces para la descarga del podcast también, como lo que sucede con la programación nuestra de cada jueves, donde se sube semanalmente todos los programas allí en el pie de página, en la homepage de nuestro blog. Podrás encontrar un reproductor donde se podés escuchar cada uno de los programas, como también los enlaces para descargarte el de hoy y los de muchos programas atrás. Bien, Edith Truffaut Quartet, Donny Donny, un disco publicado por el sello Two Gentlemen Records el 14 de enero de este año. Un cuarteto, la nueva formación del cuarteto del trompetista suizo. Yo había puesto francés, siempre me jode porque el hombre habla en francés, vive en Francia hace un pila de tiempo, y dale con que Edith Truffaut es francés, pero no, es suizo. Su nueva agrupación, Marcello Giuliani en contrabajo, bajo eléctrico, Benoit Corbeau en claves, Arthur Gnatic en batería y el propio Truffaut en trompeta. Ahí en el blog yo me animaba a decir esta cosita de como que se me ocurre que este disco es un poquitito más trabajadito. Hay tres temas donde interviene la voz de una cantante malinés. Bueno, ya ni me acuerdo cómo se llama esta chica. Por ahí no lo tengo. Suavecita su voz. Decíamos que me parece un poquitín más trabajado. Suena bien todo lo que uno pueda escuchar de Truffaut, pero un poquitito dentro de lo que se espera de él, sin sorpresa. Este disco me pareció un poquitito más trabajado. Me pareció muy qué sé yo, Donny Donny, ¿no? Como para escucharlo, quizá porque no en algún momento, disco completo. Hablando de disco completo, lo que estamos escuchando de cortina, muy muy tranqui, ¿no? Las cortinas que vamos a escuchar de Bobo Stenson, trío. Del disco Cantando, vamos a escucharlo la semana que viene, como decíamos la semana anterior cuando pasamos algo de él. Todo lo que puedas escuchar de Bobo Stenson te va a encantar, porque es todo dentro de esta línea muy suave. El hombre tiene un toque realmente magistral. Hay muchos que tocan muy bien al piano, geniales músicos, geniales pianistas, pero el toque que tiene Bobo Stenson es realmente fenomenal. Es una cosa, tiene una ductilidad, tiene una poesía, una suavidad, una elegancia que realmente atrapa. Bobo Stenson para la semana que viene. Bueno, lo de recién, Edith Truffaut, Kudu, el segundo corte de este Donny Donny, Two Gentlemen Records, enero 14 de este año. Bueno, se fue. Vamos a ir a escuchar algo que quedó de la semana pasada. Michel Benita, ¿cómo era el muchachito este? Argelino, ahí está. Michel Benita, contrabajista argelino, su nueva agrupación, una agrupación multinacional, la Ethics. Este disco también, último registro de su larga trayectoria como músico, pero no como líder de banda. River Silver, publicado por el sello SM el 12 de febrero de este año. Michel Benita and Ethics. Thank you. Qué lindo lo que escuchamos recién, Michelle Benita y su nueva agrupación, la Ethics River Silver, Río de Plata o Río de la Plata, podríamos llamarlo así. SM, febrero 12 de este año 2016. Debuta Michelle Benita, el contrabajista argelino, decíamos, debuta para SM con esta nueva agrupación. Su nueva agrupación, la Ethics, decíamos la semana pasada cuando charlamos un poquitito, ¿no? Lo presentamos, pasa que después quedó fuera. Esta es una agrupación multinacional que Benita reúne, realmente lindísimo, ¿eh? Te digo, a ver, por aquí, acá está. Un flecornista suizo, Matthew Michel, una instrumentista, una cosa muy rara, Koto, una japonesa, nacida en Tokio, Mieko Miyazaki. El koto es un instrumento de cuerdas muy raro, por ahí ya me voy a poner a buscar un poquitín ahora para ver si puedo ampliar un poquito más. ¿Quién más? El guitarrista noruego Edwin Arset, que ya lo hemos escuchado como miembro de otros grupos aquí presentado en nuestro programa. Realmente suena realmente fenomenal este muy joven guitarrista noruego. Y el baterista francés, aunque de origen hispano, Philippe García, que por aquí da cuenta de que el hombre, mientras estuvo viviendo algún tiempo allí en Turquía, fue miembro de la Sinfónica de Estambul. Lindísimo este disco, River Silver, grabado entre los días 10 y 12 de abril del año 2015 en Lugano. Por ahí he leído acerca de que el estudio que tiene SM en Lugano es de lo mejor, dicen, ¿no? De los que han grabado por ahí, en alguna de otras data que hemos leído en nuestro espacio, que el estudio de Lugano es el que mejor acústica tiene, ¿no? Bueno, resultó un disco realmente lindísimo este. Aparte de una portada realmente muy linda, como todas las portadas de SM, ahí las portadas que ustedes pueden apreciar, las estamos publicando de a una a medida que vamos pasando los temas en nuestro blog. En el Facebook. Facebook, al de medianoche, así simplemente, al de medianoche o alrededor de medianoche. También estamos en vivo en la web de la radio. Me estaba chequeando recién que estaba saliendo bien. radiofmraices.com.ar y nuestros teléfonos 421754 424267. Estamos en vivo con Luisito, sigue en controles haciéndonos compañía. Desde ya habrán apreciado que la voz de Helvi no está, es que el tipo no está, ausente con aviso. Bien, sigamos. Una de las sorpresas, gratas sorpresas, este disco, qué lindo que suena este disco, por Dios. Kenny Barron Trio, Book of Intuition, un disco publicado por el sello Impulse el 4 de marzo último pasado, con una agrupación, por aquí otros japoneses más, el contrabajista Kiyoshi Kitagawa, Kiyoshi Kitagawa viene trabajando, viene a estas alturas ya uno puede hablar de trabajo, ¿no? Sino de jugar, ¿no? De tocar con el gran pianista Kenny Barron desde hace ya más de 20 años. Y otro que no hace poquitito que llegó, Jonathan Blake, en batería, hace unos 10 años que comparte el trío con Kenny Barron. Un disco realmente lindísimo, una portada muy linda también. Ya la vamos a publicar. Kenny Barron Trio, Book of Intuition. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Muy bien, hablábamos de la elegancia, ¿no? La elegancia de la música de Bob Stenson hace un momentito cuando escuchábamos las cortinas como la que suena ahora, puesto que estamos promocionando el disco que vamos a pasar la semana que viene en los martes de disco completo. Pero también podemos hablar de la elegancia de la música de Kenny Barron. Realmente habrán escuchado, ¿no? Una delicadeza y una sutilidad realmente fenomenal. La prensa lo marca como el pianista más lírico de nuestro tiempo, dice uno por ahí, un prestigioso diario online dedicado al jazz. Y también Los Ángeles Times lo declara como uno de los mejores pianistas de jazz del mundo, lo cual es muy cierto. Las dos cosas son realmente ciertas, ¿no? Lindísimo este disco, Book of Intuition. Aparte hablamos de elegancia, la habrán visto la facha del tipo ahí en las portadas que estamos publicando en el Facebook, donde él posa con su trío, todos muy trajeados, una portada realmente muy, muy, muy, muy linda. Bueno, Kenny Barron Trio, Book of Intuition, Impulse, marzo 4, año 2016, el cuarto corte, In the Slope Lane, en donde el hombre, bueno, firma la gran mayoría de los temas. Hay un corte de el último, Nightfall, un tema de Charlie Haden, que hemos pasado pila por aquí. Me gustó mucho también, pero suena muy, muy parecido a lo que hemos escuchado del propio Charlie, que va afuera por eso, y me gustó mucho más este. Y hay dos temas también de Thelonious Monk, el resto, como el que escuchamos recién, es de su propia autoría. Kiyoshi Kitagawa, contrabajo, viejo amigote de Kenny Barron. Jonathan Blake, un baterista que se incorporó hace apenas 10 años, en la formación del trío estable de los últimos años de Kenny Barron. Chiquilín de Bachini estamos escuchando, por Bob Stenson Trío. Chiquilín de Bachini es parte del disco que vamos a pasar la semana que viene cantando. Porque por ahí me traje unas dos más, cortinitas más de otros discos. Me gustaron mucho, pero esto es parte de la lista de temas que incluye Cantando por Bobo Stenson Trío, martes de disco completo para la semana que viene. Bien, afuera Kenny Barron, qué lindo lo de Kenny Barron, prometido para algún martes de disco completo. Vamos a pasar un chivito de acá. Cuando estábamos en el pase con el Colo, me interioricé acerca de una campaña. Ellos estaban promocionando una campaña para los chicos, ahora que viene, estamos en el mes del niño, porque ya ni se habla de la semana ni del día, viste que con estas cosas de que como no se vende mucho se estiran, ¿no?, las fechas. Hablamos del mes del día del niño, del mes del niño. Entonces el Colo y su programa Según Deportivo están promocionando algo que yo no sabía, lo vienen haciendo hace algunos años atrás. Esto es juntar bicis para los chicos de Treneta y Yaminué. Bicis como juguetito, como lo que sea, lo que ande dando vuelta por ahí, que esté en condiciones de ser usado, ¿no? Por supuesto, esa cosa que te molesta, que no sabes dónde, las bicis que no, que están colgadas y que hace rato que no las bajas, le pueden servir a un chiquito que quizá nunca haya tenido una bici, ¿no? Bueno, y si tenés por ahí una bici que está en condiciones, arreglala un poquito. Como lo harías para tu hijo, la arreglas un poquito y la traes por aquí o llamás a estos teléfonos. 1561-5395, 1541-1935, 1534-8871. Ya lo voy a publicar en el Face. Podés llamar a nuestra radio en cualquier momento, los teléfonos van a estar acá. Como también golosinas, se me olvidaban, golosinas, ropita, ¿por qué no? Cualquier cosita que esté en condiciones de ser regalado, en condiciones de uso, por supuesto, le va a arrancar una sonrisa a algún chiquito. Bien, sigamos. Este dúo también me gustó mucho, un disco también de este año, para el sello SM también, Marcus Stockhausen. Y Florian Weber, dos músicos alemanes, un trompetista y un pianista, han tocado, según la data que he podido tomar de la web, hace ratazo que vienen tocando juntos, pero nunca se habían reunido en un estudio de grabación para grabar un álbum juntos. Alba es lo que produjeron, un disco bastante larguito, 15 temas, aunque algunos temas cortitos por ahí, pero muy jugoso, trompeta y piano de cola, Marcus Stonehausen, Florian Weber, Alba. Bueno, muy lindo lo que escuchamos recién. Esto es Marcus Stonehausen y Florian Weber, ambos, yo dije que eran alemanes, creo que Florian Weber, suizo, y Stonehausen, trompetista alemán. Dos músicos que, en el caso de Weber, hace su debut para el sello SM con este disco Alba, publicado por el sello SM, obviamente, el 1 de abril de este año 2016. Stonehausen, trompetista alemán, si bien, como decíamos, hace 6, 7 años que vienen tocando juntos, esta es la primera vez que se juntan para grabar un disco, son de extracciones o de líneas yaceras bastante diferentes, ¿no? En el caso de Stonehausen, un nombre más bien ligado a la música un poquitín electrónica, ¿no? Dadas sus relaciones musicales con algunos de músicos de esa línea. Y Florian Weber, un nombre ya más ligado al piano más clásico, como ustedes lo habrán escuchado recién. Este hombre que se ganó el premio alemán, el German Jazz Critics, un premio que otorga la crítica alemana hace algunos añitos atrás. Hablamos de Florian Weber. Lindo, ¿eh? Marcus Stonehausen, Florian Weber, Alba SM, 1 de abril, año 2016. Y escuchamos el primer tema, ¿eh? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? El primer corte de 15 que tiene este disco, muy lindo. Ya los dejamos afuera. Ahí publiqué en el Face lo que comentabas hace un momentito, esta campaña de ayuda. Recordé que no se pueden colocar direcciones ni números de teléfonos en el Face, así que podés llamar aquí a la radio para hacerte esos teléfonos y colaborar y participar de esta campaña, ¿eh? Muy bien, sigamos. Este hombre, Fred Hirsch, es un pianista estadounidense. Estuvo por aquí, creo, Sí, bueno, sí, estuvo en el año 2009, lo publicamos en el blog como parte de la programación del Festival de Jazz Internacional de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires, pero creo que también tuvo alguna otra escapadita más reciente para tocar solito en solo piano. Creo, no recuerdo muy bien. Bueno, pero el hombre ya hace dos o tres oportunidades que nos visita. Es considerado uno de los grandes músicos de la escena jazzera estadounidense e internacional. Tiene un toque ciertamente distintivo, bastante particular. No podríamos clasificarlo dentro de la corriente principal del jazz. Bueno, ya lo vamos a escuchar. Esto que vamos a escuchar ahora, quizá te desoriente un poquitín porque es muy jazzero, ¿no? Dentro de esa línea más clásica del jazz. Pero tiene otras cosas que realmente sorprenden, una búsqueda muy especial, la de Hirsch, que acaba de publicar un disco en solo piano, que lo tengo y se los prometo para la semana que viene. Me pareció más pertinente para mezclar con la programación de hoy, escuchar esto, que es más movidito, más jazzero, grabado, publicado por el sello Palmetto Records el 16 de marzo del año 2004. El disco se titula Más 2, Fred Hirsch Trio Más 2. Esto es porque a su trío, formado por Duke Gris, el contrabajista, el baterista Nashin Waits, se le suman dos, ¿no? Tony Malaby en saxo tenor y Ralph Alessi en trompeta. Fred Hirsch Trio Más 2. Thank you. Bueno, The First Hearse Trio más 2, el título del disco publicado por el sello Palmetto Records, 16 de marzo del año 2004. ¿Por qué lo de más 2? Fíjate qué simpleza, ¿no? Más 2, así, el signo más y el número 2. Porque, obviamente, además del trío, son dos músicos invitados los que intervienen: Tony Malaby, saxo tenor, y el trompetista Ralph Alessi. Esto, como decíamos, es muy poco usual que intervenga fuera de su formato habitual el trío, incluso dentro del formato también muy vital en él, esta cosa del solo piano. Decíamos antes de escuchar el tema que hay un disco último publicado por él, en solo piano, lo más reciente de él, muy, muy, muy lindo, que se los prometo para la semana que viene. Bien, ya sé, lo bien lindo, ¿no? Lo que escuchábamos recién, Marshall's Plan, el octavo corte de 10 que tiene este disco, que una vez más, digo una vez más porque hemos escuchado que este tema está súper versionado, en I Love Her, y Yo La Amo, el clásico de los Beatles, una versión muy linda del segundo corte de este disco. Me quedé con este, para imprimirle un poquitín de ritmo y de ir bajando y subiendo la curva rítmica que tiene el programa de hoy, que sigue así. Este disco sí que me sorprendió, ¿eh? Bueno, lo de Fraser Hearst ya fue. Vamos a seguir con esto. Esto me sorprendió porque se trata de un guitarrista estadounidense. Hemos pasado algo de él por aquí. Yo tratando de buscar algo que sea lo más absorbible posible, ¿no? Porque el hombre, hay cosas de él que son muy raras. Pero raro lindo, ¿eh? No esa cosa rara fea que te asusta, raro lindo. Hablamos de Nils Klein, un guitarrista estadounidense muy ligado al free, a la vanguardia. Y sorprende este disco publicado muy recientemente, mira, tan recientemente que su fecha de publicación oficial en línea, para su descarga en línea, es recién para el día de mañana. Se promete el lanzamiento en físico, en CD, para el 19 de agosto, y el LP, sabrán usted que el vinilo está de vuelta, recién para el 2 de septiembre próximo. Bueno, viajó en avión, un disco autografiado por el propio Nils Klein. Nada, macana, está disponible en la red, en algunos sitios de descarga gratuitas, en otros pagos. Este disco Lovers, debut de Nils Klein para el sello Blue Note. Decíamos que sorprende porque son dos discos. Sorprende porque son todas canciones baladas de amor, incluso. Bueno, obviamente, ¿no? Lovers, el disco, un disco cuya temática recorre toda esta mística o esta cuestión que tiene con el amor y los enamorados. Así que ustedes podrán anticipar cómo es el tenor de este álbum doble. Muy, pero muy alejado de lo que estamos acostumbrados a escucharle a Nils Klein, salvo por ahí un temita que creo que es el que programé ahora, no recuerdo muy bien, donde el hombre juega un poquitín, ¿no?, con esos efectos, le da pisotea los pedales y da esos efectos raros a los cuales estamos más acostumbrados a escucharle. Pero el recorrido total de estos dos discos, de 10 cortes el primero, 8 el segundo, es obviamente una cosa bien tranqui, muy suavecita. Destaca la participación de una orquesta, una orquesta de cuerdas, una orquesta de vientos, que suena realmente fenomenal. No puedo encontrar ahora el director, muy jovencito, un hombre muy muy joven, dirige la orquesta. Pueden ver la web de su propia web, donde está íntegramente dedicada a la promoción de este disco Lovers. Hablamos de la web del propio Nils Klein. Hay algunos videos también donde pueden ver las sesiones de grabación que se realizaron en el Blue Note y que va a estar disponible recién el día de mañana, y como no podía ser de otra manera, ya está aquí Nils Klein Lovers. Thank you. Muy bien, lo que escuchábamos, Nils Klein, Lovers, Amantes, el flamante disco publicado por el sello Blue Note, como decíamos, recién va a estar dispuesto para su descarga en la web de, en su propia web, además de las webs destinadas a la venta online de discos. A partir de mañana, el CD a partir del 5, el vinilo a partir del 2 de septiembre. Dos discos. Te digo que, bueno, acá, por acá está. Michael Leonhard es el director de la banda de 23 músicos que acompaña a esta grabación realmente linda. Lo que escuchábamos recién se acerca un poquitín a esta cosa que suena más a lo que habitualmente estamos acostumbrados a escucharle de Nils Klein. Entre la enorme cantidad de músicos, 23 decimos que participan de la banda que dirige Leonhard, destacamos a dos, a su hermano mellizo, Alex Klein, percusionista y baterista, y al fenomenal guitarrista estadounidense Julian Leish, que hemos escuchado algunas cositas de él como líder hace algún tiempo atrás. No tengo noticias de algo más nuevo de él, pero es otro de los músicos a seguir. ¿Qué es lo que decía Klein de este disco? Bueno, que había estado soñando y había estado planificando esta idea casi obsesiva, según él mismo dice, durante más de 25 años, ¿no? Y siempre con la idea de llamarlo Amantes, Lovers. Este disco estaba destinado a ser, según propias palabras, ¿no?, a ser algo muy personal en su sonido y en la selección de las canciones, ya que es un esfuerzo casi universal por ensayar y mapear, ¿no?, los parámetros de este estado de ánimo y en cuanto a la música, ¿no?, y a la selección de los temas. Y esta conexión tan peculiar y de gran alcance, ¿no? Él habla de este alcance casi universal entre el sonido, la canción y la intimidad y el romance, ¿no? Muy bien, hay que escucharlo, el disco es realmente lindo, ¿eh? Una publicación muy lujosa, como también es muy, muy lujosa y muy pulcra la web del propio Nils Klein, que promociona este disco con profusa información. Está, digamos, aggiornado y está adornado y preparado exclusivamente para promocionar este disco. Muy, muy lindo el trabajo. Siempre destacamos esta cosa, ¿no? Tanto la forma en que se promociona el disco, las portadas de sus discos, la información, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? El disco suena fenómeno y tenés una web de porquería, ¿no? No, no puede ser eso. La web de Nils Klein para promocionar este disco realmente está a la altura. Bueno, afuerita. Recordamos la promoción que nuestros amigos del Zoom Deportivo están llevando adelante para estos días, que es la campaña del niño para dos parajes de la línea sur, como son Treneta y Yaminué. Bicis viejas, ropa, juguetes, todo lo que ande por ahí que tus chiquitos ya no usan porque han crecido o porque les sobra. Allá en la línea sur hay chicos que están esperando poder hacerse algún juguetito, ¿eh? Podés llamar aquí a la radio. Sabemos que yo lo publiqué por ahí en el Face, pero sabemos que no se pueden publicar direcciones de correo ni números de teléfono. Los teléfonos son 15-61-53-95, 15-41-19-35, 15-34-88-71. Seguramente ya te olvidaste, como yo, del primero de los teléfonos, pero bueno, acá están en la radio, llamá. Los teléfonos de la radio son 421-754, 424-267, y si también te olvidaste de esto, radiofmraices.com.ar, Radio Cadejur, así lo buscas de fácil por la web, ahí están los teléfonos de la radio. También desde donde podés escuchar nuestro programa, se escucha realmente bien por internet, así que bueno, otra de las opciones. Otra gran sorpresa para el día de hoy. Si bien este es un disco que hace algún tiempito que fue grabado, en el año 2005, una presentación en vivo en el Festival de Jazz de Newport, en los Estados Unidos, acaba de ser publicado hace muy poquitos días. Hablamos de Joe Lovano Quartet. Joe Lovano es uno de mis músicos preferidos, es un gran saxofonista, otro saxofonista con un toque y un sonido realmente fenomenal. Ya de por sí el saxo tenor tiene un sonido especial, pero de los labios de Joe Lovano toma un cariz realmente particular. Joe Lovano Quartet Classic Live at Newport, en vivo en Newport, publicado por el sello Blue Note el 29 de julio último pasado. Joe Lovano. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos a Joe Lovano Quartet Classic en vivo at Newport, en el Festival Newport. Esto fue grabado, como obviamente, en directo el 14 de agosto del año 2005 en aquel festival estadounidense. Lovano, bueno, es un artista exclusivo del sello Blue Note, el 25º álbum que Lovano graba para el sello, el notable sello de la Nota Azul. Y este lanzamiento, bueno, un poco dedicado a la memoria, un poco no, bastante, dedicado a la memoria del ya desaparecido pianista Hank Jones, que participa de esta formación. El hombre, cuando grabó este disco, tenía 87 años de edad, falleció en el año 2010 a los 91. Este fenomenal pianista que acá lo habrán escuchado, cómo suena, realmente una belleza. La agrupación Lovano había formado este cuarteto allá por el año 2004 para grabar un disco. Las cosas fueron realmente bien, volvieron a juntarse para una nueva grabación, y que surgió, bueno, también la posibilidad de presentarse en vivo junto al saxofonista George Mars, que acá suena el contrabajista, quiero decir, George Mars, el baterista Paul Motion, que fue sustituido en esta grabación o en esta presentación. ¿Y quiénes más participan en este disco? Bueno, por ahí, bueno, no importa. Lo que sí importa es lo que destaca Lovano, la presencia fenomenal de Hank Jones, que, haciendo un poco referencia al título del disco, ¿no? Clásico, él dice que esto era realmente, ¿no?, un cuarteto clásico, o mi cuarteto clásico, en todos los sentidos del término. Y hace una referencia a lo que Hank Jones significó para él y para el mundo del jazz en general, ¿no? Y bueno, todas alabanzas a este fenomenal pianista que tocó el piano e hizo presentaciones hasta una edad realmente muy avanzada. Esta presentación con el cuarteto de Lovano fue una de sus últimas, pero el hombre tuvo algunas presentaciones más en vivo, fundamentalmente, quiero decir, como solista. Incluso creo que grabó un disco muy pocos años o meses antes de su fallecimiento. Bien, sigamos. Creo que vamos a poder cumplir con la programación, ¿eh? Digo, si no hablo tanto, ya estamos casi al cierre. Este trío, Trio Sense, la prensa alemana lo menciona como el mejor trío de los últimos años, el mejor trío alemán de los últimos años. Y bueno, desloman los tipos en toda la prensa alemana en mencionarlo como un hito dentro de, o el nuevo hito dentro del formato, el clásico formato. Hablamos siempre de, en términos locales, ¿no? En términos de el territorio alemán. Pero los hombres realmente, o el trío realmente suenan realmente bien en el resto del continente y han logrado atravesar el charco para hacer sus presentaciones de este lado del planeta. Han hecho una presentación en vivo en Brasil, una de las últimas, y han también plantado bandera en la Meca del Jazz en los Estados Unidos. Realmente suena lindo este trío Sense, One Summer Night, una presentación en vivo, un disco publicado por el sello Moons Records el 20 de octubre del año 2014, Trio Sense. Bien, The Road Ahead, el tercer corte de este One Summer Night, una grabación en vivo por el trío alemán muy celebrado Trio Sense, Moons Records, 20 de octubre del año 2014. Por allá por el año 2001, el trío ganó una competencia denominada La Juventud Hace Jazz, con lo cual, algo muy propio de los debutantes, viene asociada a un contrato para grabar su primer disco, que fue First Enchantment, Primer Encantamiento, un disco que pasara por aquí hace algunos meses atrás, un disco realmente lindo. Bien, nos vamos a ir con una cosa bastante rara. El pianista estadounidense Jason Moran, bastante poco propenso a hacer este tipo de cosas que vamos a escuchar ahora. All Rise, A Joyful Elegy for Fats Waller, es un disco en homenaje a la música del pianista ya desaparecido Fats Waller. Como su título lo indica, una elegía alegre, ¿no? Ciertamente una cosa completamente loca, que como dice la crítica, quizá le hubiera gustado mucho a Fats Waller, ¿no? Una versión muy, muy, muy moderna de la música de él, fenomenal, el pianista estadounidense Fats Waller, en versión Jason Moran. Nos vamos hasta la próxima semana con el disco, el día martes, de disco completo, con un disco realmente lindo, Bobo Stenson Trio cantando, del cual estamos escuchando El Mayor de Cortina ahora en este momento, una hermosísima versión de un tema de Silvio Rodríguez, de otro de los discos, ¿no? De Serenity. Lo que vamos a escuchar cantando la semana que viene, cantando el disco, ¿no? Juan Carlos Preus, como la programación yacera, para el día de hoy, en ausencia de Herbie, Luisito sigue en controles. Ojalá las hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos. Twice is more than gay. Say that things are jumping, leaves no single doubt that everything is in full swing when you hear somebody shout. This joint is jumping, it's really jumping. Come on, cats, and check your hats. I mean, this joint is jumping. Piano's thumping, dance is bumping. Come on, cats, and check your hats. I mean, this joint is jumping.